Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a nuestra cita con la educación infantil. Bienvenidos a este programa número 68 del Rincón de la Educación Infantil. ¿Queréis saber qué vamos a tener durante los próximos minutos? Bueno, pues será lo siguiente. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a una vieja conocida ya del Rincón de la Educación Infantil. Es Amparo Escamilla, ha estado en varias ocasiones con nosotros y hoy nos va a hablar de algo muy concreto, inteligencias múltiples y cómo desarrollarlas en familia. Nos dará consejos para padres y cómo vincular el trabajo que hacen en la escuela con los padres. También contaremos con la psicóloga Elvira Sánchez, que nos va a traer dos estudios. Uno que nos habla del cerebro de los hijos únicos frente a aquellos que tienen hermanos. Y qué debemos hacer si contarles la verdad y no mentirles, si debemos contarles las verdades a medias. En fin, nos contará ¿qué es lo mejor para con nuestros hijos? También tendremos a Rafael Sanz, que contestará las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@guaece.org. Y como siempre, terminaremos con un pequeño regalo, con un cuento. Las formas de contacto, muy fácil, ya hemos dicho el correo electrónico rinconinfantil@guaece.org. Si tenéis alguna propuesta, si tenéis alguna duda que nos queráis enviar para que las contesten nuestros expertos, rinconinfantil@guaece.org. ¿Y cómo nos podéis escuchar? Muy fácil, a través de varias plataformas, a través de iVoox, a través de iTunes, tenéis todos los enlaces en la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, en guaece.org. Pincháis donde pone programa de radio nada más entrar y podéis descargar los programas. Tenéis todos los enlaces también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y en Radio Sapiens, radiosapiens.es, una radio online de carácter divulgativo donde podréis escuchar no solo el Rincón de la Educación Infantil, sino también otros muchos programas que os pueden interesar. Y lo dicho, que hoy vamos a tener este programa, en primer lugar, dedicado a las inteligencias múltiples. Así que en un momento estamos con Amparo Escamilla hablando de este asunto. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Así que comenzamos este Rincón de la Educación Infantil, número 67. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIGUAECE ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, guaece.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Como ya decíamos en la presentación, para esta primera entrevista de hoy, como siempre, entrevista con el experto, tenemos con nosotros a alguien que ya ha estado en varias ocasiones y que siempre es un gusto saludar de nuevo en el Rincón de la Educación Infantil. Y es que vamos a hablar hoy de inteligencias múltiples. Lo hacemos con Amparo Escamilla, es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, es investigadora, asesora en la implementación en el enfoque de las inteligencias múltiples y autora y coautora de 15 libros de didáctica y desarrollo de metodología para enseñar a pensar. Además, recientemente acaba de publicar Cómo estimular las inteligencias múltiples en familia, por la editorial CCS. Así que, Amparo, como siempre, es un gusto darte la bienvenida una vez más aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Buenos días, el placer es mío hablar contigo y con todos nuestros oyentes. Bueno, la primera pregunta, dado el tema que vamos a tocar, es obligado, ¿no? ¿En qué consiste la teoría de las inteligencias múltiples? Bueno, pues es un enfoque que ha nacido de la investigación neurocientífica y que nos revela que tenemos una mente mucho más potente y mucho más rica de lo que se había creído hasta ahora. Hasta hace bien poco, como lo hemos sufrido muchos de nosotros en nuestro sistema educativo como pacientes, prácticamente solo se estimulaba y solo se reconocían dos inteligencias, la relacionada con las palabras, la lingüística, y la relacionada con los números, es decir, una parte de la lógico-matemática. Sin embargo, la teoría de las inteligencias múltiples nos demuestra que tenemos un potencial mucho mayor, que nuestra mente es mucho más rica y que podemos pensar con un mayor número de símbolos. Y lo siguiente por preguntarte, pues también a modo de introducción para los temas que vamos a tocar, ¿qué es una inteligencia y cuáles son? Bueno, pues como hemos dicho, una inteligencia es un potencial, es como una batería que nos viene por un lado de serie con una serie de capacidades, pero que nosotros podemos cargar y enriquecer. Y esta batería, este potencial nos sirve, uno, para entender mejor, para captar mejor todo lo que nos rodea. Después, internamente, para procesar mucho mejor también esa información. Y luego también es un sistema de salida. Cuando tenemos una inteligencia desarrollada, somos capaces de comunicar mucho mejor con los símbolos de esa inteligencia. Es decir, podemos hablar mejor, o podemos escribir mejor, o podemos dibujar mejor, o podemos manifestarnos con el cuerpo mejor. Entonces, con este conjunto de inteligencias, hoy entendemos que podemos comprender más, relacionarnos, podemos aplicar, podemos tomar decisiones, podemos forjar productos. Es decir, es un concepto de inteligencia mucho más amplio. ¿Cuáles son? Bueno, pues en estos momentos la teoría, que tiene un sistema para identificar y reconocer científicamente inteligencias con una investigación a partir de 8 tipos de factores, reconoce 8, que serían la inteligencia lingüístico-verbal, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia corporal-sinestésica, la inteligencia plástico-visual, la inteligencia musical, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Pues yo soy de esos niños, no sé si tiene algo que ver, ¿no? Pero de los que acudieron muy tarde ya a la escuela. Ya tengo unos años y no estaba tan de moda esto de las escuelas infantiles. Y siempre he pensado que las artes plásticas soy una auténtica inutilidad, porque no lo puse en práctica cuando era pequeño ni me enseñaron. Por lo tanto, enlazando esto con lo que nos cuentas, ¿se pueden estimular esas inteligencias? Sí, se pueden estimular y se pueden estimular todas además. Es decir, se pueden estimular por medio de un ambiente adecuado, se pueden estimular por medio de materiales, se pueden estimular por medio de metodología y además, David, pensando en lo que tú mismo me comentabas, se pueden estimular a lo largo de toda la vida. Es decir, pues imagínate que como cada una de ellas es tan rica, puede que una persona no reconozca en sí grandes habilidades, por ejemplo, para expresar plásticamente a través del color o a través de la línea, pero también hay otras formas de desarrollarla cuando tenemos indicadores. Por ejemplo, pues tú podrías profundizar en el análisis de obras artísticas, en el poder interpretar lo que te rodea. Entonces, en muchas ocasiones también obras artísticas o también inteligencia visoespacial tiene como otros elementos profundizar en el análisis y la comprensión de símbolos gráficos, de mapas, de señales y de todo ese tipo de simbología. Hay muchas oportunidades. Oye, Amparo, ¿y cómo podemos averiguar si un niño o niña destaca en concreto? Eso que nos hablabas de los indicadores. Sí, es muy importante generar un ambiente de naturalidad. Es decir, desde el enfoque de las inteligencias múltiples se está en contra de esa evaluación en la cual el niño se siente investigado, controlado, medido. Entonces, siempre se habla de una observación en un entorno natural. Y para llevar a cabo esa observación necesitamos ir contrastando y siguiendo indicadores que nos van a proporcionar las evidencias en el desarrollo de las inteligencias. En estos momentos ya existen muchas publicaciones que nos proporcionan tipos de estos indicadores para poderlos seguir mejor. Concretamente, el libro del que estamos hablando nos los presenta. Así, por ejemplo, vamos a imaginarnos si queremos observar a un niño y determinar si es potente, si tiene un buen desarrollo en inteligencia corporal sinestésica. Pues algunos de los indicadores podrían ser pues que comprobamos que comunica efectivamente con gestos y con movimientos algunas ideas, algunas preguntas o algunas emociones. Pero también, por ejemplo, no solamente que comunica, sino que es capaz de interpretar, es decir, es capaz de dar sentido a las posturas, a las distancias, a los gestos y a los movimientos que expresan otros. Es decir, que querrá decir esa posición, que alguien se acerque o se aleje de mí, por ejemplo. Y después, que también en algunas actividades, en algunos juegos, deportes o bailes, emplee movimientos apropiados para una determinada finalidad. Por ejemplo, lanzar, recibir, sobrepasar, ajustar, acoplarse o relajarse concretamente. Y por el contrario, si vemos que existe una, entre comillas, carencia de algo que no se ha desarrollado, ¿podemos hacer algo para detectarlo y despertar esa inteligencia? Desde luego que sí, porque la teoría, como hemos dicho, las entiende como potenciales, es decir, son como baterías que podemos cargar si empleamos los medios adecuados. Entonces, esta teoría hace una apuesta firme por la plasticidad de la mente, por la creencia en que podemos avanzar. Fíjate que Gardner concretamente dice que las inteligencias pueden avanzar, pueden estancarse y pueden retroceder. Y emplea una metáfora magnífica que dice, las inteligencias están en nuestra mente y están en nuestras manos. Fíjate que, de qué manera tan clara. Entonces, padres y profesores, podemos hacer muchísimo por esto. Entonces, esto significa que podemos ya ir buscando materiales adecuados, que podemos proporcionar experiencias y que gradualmente podemos ir adoptando técnicas muy sencillitas para enseñar a pensar, tanto en casa como en el colegio. Precisamente eso te quería preguntar, ¿no? Tu libro se llama ¿Cómo estimular las inteligencias múltiples en familia? ¿Cómo podemos trabajar todo esto en casa? Bueno, pues de entrada generando una base. Hay hábitos que debemos cuidar mucho más de lo que lo estamos haciendo. Por ejemplo, hábitos relacionados con la alimentación. En estos momentos ya sabemos que hay determinados tipos de alimentos que favorecen el desarrollo y el ejercicio mental. También buscando momentos de equilibrio entre deporte, actividad y descanso. Por otro lado, destacamos en estos momentos de una manera determinante la relevancia del sueño. En España los niños están durmiendo menos horas de las que deben. En el libro también identifico la horquilla de horas que se establecen desde el Instituto Nacional del Sueño para que los niños respeten desde la familia. Sin el descanso no hay la reactivación necesaria porque la mente lo necesita. Entonces, desde esta perspectiva, tendríamos la base. Luego podemos ir añadiendo sencillas prácticas que en forma de juego vayan estimulando la curiosidad y la búsqueda de respuestas en los niños y en las situaciones que se establecen de relación entre los miembros de una familia. Amparo, todo esto se va a ver reforzado, desde luego, si existe, siempre lo hemos comentado aquí cuando hemos hablado de diferentes asuntos, no solo en inteligencias múltiples, sino que todo se va a ver reforzado si existe pues una conexión, una cooperación entre padres y los maestros de los centros educativos, ¿verdad? Sí, naturalmente si hay una coherencia y hay una continuidad entre la acción familiar y la acción escolar, la eficacia siempre va a ser mucho mayor. Por eso en estos momentos estamos trabajando en situaciones de taller, en comunicaciones a las familias y en la generación de materiales que presenten tanto técnicas en conjunto como actividades concretas para las familias. Amparo, voy a hacer de abogado del diablo, porque seguro que muchos padres se hacen, no esta pregunta, sino que se lo plantean, ¿no? Los padres tienen poco tiempo para estar con los hijos, entre semana los llevan a la escuela, ellos se van al trabajo, los recogen en muchas ocasiones el abuelo o la abuela, o la persona que los cuida, llegan a casa con tiempo para muy poco, el baño, la cena, dormirlos, y los padres quieren descansar un poco y cenar tranquilos. Los únicos días que tienen para estar con ellos son los fines de semana, y claro, muchos podrán pensar que esos días no quieren poner en práctica nada, sino simplemente pasarlo bien, pero no es contradictorio, ¿no? Pasarlo bien también es sinónimo de trabajar las inteligencias múltiples. Desde luego que sí. O sea, lo primero es recordar que preocupación por estimular nunca debe ser obsesión. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos que tener en cuenta que siempre la estimulación que vamos a hacer va a ser en un ambiente de naturalidad, de juego y de diversión. Luego, por otro lado, fíjate que tú me has hablado de la figura de los abuelos y de las abuelas, o que podríamos hablar en otros momentos de aquellas personas que nos pueden ayudar a cuidar a los niños. Fíjate que en estos momentos abuelos y abuelas en muchas ocasiones ya en los centros nos están expresando, nos están comunicando sus inquietudes y su interés. De hecho, en estos momentos estoy trabajando con mi hermano en un libro de cuentos con actividades para estimular las inteligencias múltiples que ha surgido de la petición de muchos de ellos, que quieren volver a los relatos como forma para estimular inteligencias. Bien, lo que tenemos que saber, por ejemplo, es que ya el miembro de la familia o la persona que recoja al niño puede estimular sencillamente las inteligencias de una manera muy eficaz, dialogando sobre lo que han hecho en el colegio durante el día. Es decir, cuéntame, ¿qué has aprendido? ¿Cómo lo has trabajado? ¿Con quién lo has hecho? ¿Con qué lo has hecho? Es importante porque, ¿para qué lo podríamos utilizar? Entonces, el hacer que los niños profundicen, pero a través del diálogo, con una atención que nosotros le estamos prestando sobre lo que la ha hecho, le está reforzando toda la actividad diaria y le hace sentirse más seguro y más centro de atención, porque no solamente el abuelo, la abuela, el cuidador, el padre, la madre o cualquier otra persona está sin más recogiéndolo, sino preocupándose de una manera muy inquieta y con mucha atención sobre lo que ha hecho durante el día. Después estamos hablando con respecto a los padres y las madres por la noche, por la mañana o los fines de semana. Hay una forma muy sencilla y es la de emplear diálogos que empleen, que utilicen rutas de interrogantes que nos van a abrir vías de pensamiento. Y siempre en forma de juego, con naturalidad. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y esas preguntas las vamos expresando con palabras, unas veces con sonidos también, con imágenes, con números, es decir, siempre de manera divertida, en situaciones de juego y de diversión, entendiendo que el juego y la diversión son un medio y son un caldo de cultivo esencial para ello. Entonces, de esta manera, con fórmulas muy sencillas, estamos trabajando y estimulando de una manera fantástica. En el libro estamos mostrando muchas situaciones que han nacido y que ya hemos experimentado en distintos hogares y a través de distintos talleres con las familias. Entonces, prácticas muy sencillitas para hacer en el desayuno, en el baño, tras ver una película, en una mañana en el parque, es decir, situaciones cotidianas y de una manera muy natural. Te iba a preguntar precisamente por eso, Amparo. Estamos hablando de toda la teoría, pero el libro pues está enfocado también de una forma muy práctica para que los padres, de forma muy sencilla, puedan acceder a esas fórmulas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, de lo que se trata es de que efectivamente los padres entiendan que cualquier situación puede ser susceptible de convertirse en un medio para desarrollar las inteligencias de sus hijos, simplemente pidiéndoles que se pregunten los porqués, los cuándos, los cómos, y jugando con que los expresen de distintas maneras. Ahora dímelo con una palabra, ahora dímelo con otra, ahora dímelo con un gesto, ahora dímelo con un dibujo. Que además son prácticas que han estado ya muy en el ambiente de muchas familias y de muchas relaciones, y que lo único que vamos a hacer es tenerlas un poquito más presentes y vinculándola sin más a las actividades que están haciendo en clase. Bueno, y para terminar, Amparo, te queríamos pedir un consejo para los padres. ¿Qué les recomiendas? Porque siempre, como solemos decir, el ámbito que sea, lo más importante es dedicarles tiempo. Yo creo que muchos de los problemas que luego a la larga tienen en la adolescencia y en la etapa adulta, pues son carencias que han tenido durante la infancia, sobre todo carencias de tiempo y de cariño. En cuanto a las inteligencias múltiples, ¿qué consejo le podrías dar a los padres que nos estén escuchando? Sí, pues algo, como hemos dicho, muy sencillo, pero absolutamente esencial, es primero que creamos en que la mente de nuestros niños es plástica y que verdaderamente, por tanto, creamos en la mentalidad en crecimiento. Y al mismo tiempo que nosotros lo creemos, hacer creer a los niños que su actitud y su esfuerzo es lo que determina sus habilidades. Entonces, tenemos multitud de ejemplos en la vida científica, en la vida artística, en la vida deportiva. Entonces, fíjate que Picasso decía que las musas eran algo estupendo que te tenía que pillar pintando. Einstein decía que la investigación y la creación era a través de horas de esfuerzo y de sudoración. Y lo vemos hoy también en cualquier deportista en el que se fijan los niños. Entonces, pero no haciendo hincapié en lo que es el esfuerzo y la dureza, sino el esfuerzo con la recompensa, porque vamos consiguiendo cosas. Entonces, realmente tenemos que hacerles creer que pueden llegar a desarrollar las habilidades en las que ellos quieran practicar a través de distintos tipos de actividades. Entonces, a partir de esto, una actuación consecuente, es decir, vamos a estimular su curiosidad y vamos a estimular entre todos nosotros y con ellos el diálogo y el intercambio con situaciones, como decíamos antes, variadas. En un desayuno, en la comida, mientras vamos en el coche, mientras subimos a un autobús o al metro, mientras vamos a la piscina, después del cine, situaciones que sean muy variadas, porque esto ayuda mucho, y situaciones que sean motivadoras y divertidas, y jugando, como hemos resaltado ya anteriormente, con distintos tipos de palabras, con distintos tipos de gestos, con diferentes tipos de canciones, con diferentes tipos de sonidos, con diversos tipos de imágenes. Simplemente con eso ya estaríamos consiguiendo muchísimo. Si queréis la guía perfecta para hacerlo, lo podéis encontrar en Cómo estimular las inteligencias múltiples. La autora es nuestra invitada de hoy, Amparo Escamilla, y la editorial con la que está publicado el libro es CCS, así que os lo recomendamos. Y a Amparo le damos las gracias por haber estado un día más aquí con nosotros y te esperamos pronto, como siempre, aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, David, y hasta muy pronto. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tenemos un día más con nosotros a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos trae infinidad de cosas. Hoy vamos a hablar de otros estudios interesantes relacionados con el mundo de la educación. Elvira, bienvenida un día más. Pues un placer. A ver, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Mira, a ver, David, tú eres hijo único, ¿no? ¿Alguna vez te has planteado si es diferente el cerebro de los hijos únicos? Pues hombre, hay muchas cosas que sí me planteo que tenemos de diferentes con la gente que tiene hermanos, ¿no? Pero digo yo que el cerebro no debería ser diferente, ¿no? Ya, bueno, mira, ya sabes que se estudia de todo y bueno, y sin ir más lejos, bueno, ayer leí en el periódico El Mundo que, bueno, una noticia que hablaba del circuito neuronal que explicaba la monogamia del topillo de la pradera, o sea, es decir, se estudia de todo. Entonces, bueno, volviendo a lo que nos interesa, ha habido un estudio realizado con más de 300 jóvenes chinos, de los que la mitad eran hijos únicos, que demuestra que los hijos únicos tienen más desarrollada la zona asociada al lenguaje y a la planificación, pero no la zona relacionada con las emociones. Bueno, Elvira, y ahora la pregunta es, precisamente esa educación recibida a la que hace su cerebro diferente o es distinto el cerebro de un hijo único al de un chico con muchos hermanos. Exacto, la cuestión ahora es esa. Un estudio, el estudio este que te comento, que se ha realizado en China y que se ha publicado en la revista Brain Imaging and Behavior, no ha encontrado grandes diferencias a nivel intelectual tras someter a estas 303 jóvenes chinos, de los cuales la mitad eran hijos únicos, a pruebas de inteligencia, creatividad y personalidad, y además analizaron la forma del cerebro. Pues parece que el estudio ha comprobado cómo los hijos únicos parecían tener una mayor flexibilidad en la forma de pensar. Te explico, mira, en cuanto a la forma del cerebro, los investigadores señalan que el cerebro de los hijos únicos tienen un volumen más importante de materia gris a nivel del giro supramarginal, que es la zona asociada al lenguaje, a la flexibilidad, a la imaginación y a la planificación. Bien, pues para los investigadores, estas mediciones y los resultados de los tests pues están correlacionados, es decir, sí tienen relación. Entonces, el hecho de ser hijo único o tener muchos hermanos o pocos o nacer en una familia monoparental o biparental siempre va a condicionar los estímulos educativos que recibimos. Sí, bueno, eso está claro, pero los investigadores querían ir más allá y ver si existe, bueno, un patrón que justifique o que explique, bueno, la mala prensa, entre comillas, de los hijos únicos, ¿no? Y los expertos dicen que posiblemente lo hay porque el hijo único nace en un entorno en el que, bueno, no tiene que compartir, no tiene que competir, no tiene que establecer estrategias o juegos de grupo de forma constante, pero también debe desarrollar mayor, tiene que desarrollar de mayor medida la creatividad a la hora del ocio, y eso al final se refleja en un comportamiento diferente, pero no es un comportamiento anormal, sino simplemente distinto al de los niños nacidos en familias con muchos hijos. Y entonces, bueno, al tener que ser más creativos, ahora la cuestión que se planteaban era, pues, que si maduran antes. ¿Y lo hacen realmente? Bueno, a ver, todos maduramos, pero cuando se analiza esa madurez cerebral, se ve que hay áreas menos maduras en los hijos únicos que los que nacen en familias numerosas y al revés. A ver, lo que se está haciendo es activar y desarrollar unas áreas que no se desarrollan en niños con más hermanos, según, bueno, según explica el jefe de neurología del Hospital Infantil Quirón. Bueno, y los niños que tienen un hermano tardío, cuando ya tienen 7 años, por ejemplo, ¿se adapta el cerebro a esa circunstancia? Pues mira, buena pregunta. Buena pregunta. Los expertos dicen que sí, porque el proceso madurativo del sistema nervioso central es, bueno, es espectacular en toda la infancia y en la adolescencia. A ver, no todo está escrito en la genética. Los profesores, la educación que hemos tenido en casa, nuestras relaciones sociales van a influir en nuestro proceso madurativo y lo podemos valorar a través de la estructura cerebral. Bueno, pues con eso nos debemos quedar, con la asombrosa capacidad de adaptación que tiene el cerebro, especialmente en la infancia y en la adolescencia. Este es el primer estudio que nos acerca hoy Elvira Sánchez, pero nos trae más cosas, ¿no? Pues mira, te voy a explicar por qué es mejor contarle toda la verdad a los niños y no quedarnos con una verdad a medias. Mira, te explico. Cuando hablamos con niños de temas serios, pues mira, solemos pensar que puede haber ciertas cosas que, bueno, que no entienden, que no, bueno, que no van a entender, y decidimos omitirlas sin pensar en las repercusiones que puede causar estas verdades a medias. Y bueno, y creemos además que no se van a dar cuenta. Pero una investigación que se ha realizado hace muy poquito explica que la realidad está, bueno, pues muy lejos de esta percepción. El propósito del estudio, conducido por investigadores de la Universidad de Stanford, no era determinar si los niños detectan la mentira o la falsa honestidad, sino ver si son capaces de detectar que les hemos omitido información. Y para ello los investigadores realizaron una serie de pruebas a niños de diferentes edades, divididos en dos grupos, uno de 6 y 7 años y otro de 4 y 5 años. ¿Y en qué consistían estas pruebas? Mira, las pruebas realizadas consistían en, bueno, en mostrar a los niños unos vídeos en los que dos marionetas de Barrio Sésamo enseñaban a Epi, bueno, Epi también de Barrio Sésamo, cómo usar un juguete que en total podía tener cuatro funciones diferentes. Bueno, en uno de los vídeos explicaban solo una de las funciones y en el otro explicaban las cuatro. Bueno, pues al verlos en un determinado orden, los niños que tenían que puntuar qué profesores les habían gustado más, y casi todos puntuaron más alto el más informativo, es decir, el que explicaba las cuatro funciones. Y una cosa curiosa que pasó con los niños pequeños es que cuando los niños de 4 y 5 años veían el vídeo más informativo primero, sí percibían que el otro omitía información. Pero si los veían en el orden opuesto, empezando por el menos informativo, pues estos niños no eran conscientes de que les faltaba información. Es decir, en algunos casos, los niños de 4 o 5 años no perciben que el vídeo les omitía información. Es decir, que ya queda demostrado que los niños a partir de los 6 años saben discernir con facilidad cuando se les omite información y que a pesar de estar limitados, pues se muestra que a partir de los 4 y 5 años también son capaces de percibir cuando se les cuenta solo una parte de verdad. Y esto de cortar verdades a medias, o bueno, dicho más técnicamente, la omisión de datos, lejos de ayudarles a entender las cosas, porque bueno, así parece que si las presentamos de una manera más simple, no hace más que confundirles. Bueno, son dos estudios que nos ha acercado hoy la psicóloga Elvira Sánchez, uno de ellos acerca de los hijos únicos y los que tienen hermanos, las diferencias a nivel cerebral, si es que las hay, y otro acerca de contarles o no la verdad a los niños. Elvira Sánchez, hasta el próximo día. Pues aquí estaré. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más es el momento de contestar a las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaece.org y soy consciente de que llevamos algo de retraso y tenemos aquí algunos correos que nos enviasteis hace tiempo, pero bueno, disculpadnos porque vamos contestando tres preguntas por programa y bueno, como digo, tenemos algunas ahí acumuladas desde hace un tiempo. Y para contestar las preguntas que nos habéis enviado tenemos con nosotros a Rafael Sanz. Rafael... Bienvenido. Hola, ¿qué hay, David? Un saludo para ti y para quien nos escucha. Bueno, pues vamos con la primera de las preguntas. Nos dice lo siguiente. Hola, me llamo Gema y mi consulta va sobre mi hijo de 7 años que desde los 4 años tiene la mala costumbre de comerse las uñas. Hemos probado a quitarle esa manía con un producto que venden en la farmacia que deja mal gusto, pero con pocos resultados. Empieza a preocuparnos porque en vez de bajar el mal hábito, cada vez va en aumento y nos entristece ver que está jugando con sus amigos al fútbol, a lo que sea, y no puede dejar de comerse las uñas, desatendiendo lo que está haciendo en ese momento. Gracias. Bueno, Gemma, muchísimas gracias por tu pregunta. Y me imagino que Rafa se encontrará en la escuela ya algunos niños desde muy pequeñitos que empiezan a comerse las uñas. Pero bueno, la pregunta es la que nos hace Gemma. Bueno, Gemma, me estás hablando de la onicofagia, que es un hábito, un mal hábito. Y siento decirte que no es fácil de quitar, de eliminar, de minimizar. A veces nos darían ganas de a tu hijo, pues según se levanta, ponerle unos guantes de boxeo y quitárselos a la hora de dormir. Pero esa no es la solución. A ver, un hábito se fija o se establece con la repetición, reiterada que se suele asociar a una situación determinada. Entonces, ¿cuál sería la clave? Sé que es poco decir, pero si lo piensas a lo mejor es mucho, porque no hay una solución universal y cada niño responde a unos estímulos diferentes. La clave es deshacer el vínculo entre una situación y la conducta que provoca. Para eso, ¿qué puedes hacer? Si yo sé que tu hijo es pequeño, 7 años, pero es necesario sentarte con él, hablar, no decirle no te tienes que comer las uñas, porque eso es, doy por hecho que lo has probado y que no te funciona. Entonces, ver con él en qué situaciones son más propicias para que aparezca esa conducta de comerse las uñas. Puede ser en momentos de ansiedad, de nerviosismo, puede ser en momentos de aburrimiento, puede ser una mezcla de muchos de ellos. Pero intenta hablar con él para ver en qué situaciones se produce, o sea, se le va la mano a la boca, porque no es una conducta pensada, no hay un razonamiento, hay un cierto automatismo y uno dice, bueno, pues se produce esta situación, voy a morderme las uñas, que eso me calma. Eso no se produce. No hay razonamiento y la conducta es mecánica, es muy muy automática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar una alternativa a veces absurda, pero que puede funcionarnos. Ante alguna situación, si él puede preverla, puede sentir esa situación y realizar una conducta que sea incompatible, morderse las uñas, como por ejemplo aplaudir, como por ejemplo meterse las manos en los bolsillos, como por ejemplo frotarse los dedos, etcétera, y logra dominar ese automatismo, pues irá minimizando esa conducta. Sé que no es fácil, tu estilo al explicárselo, si es de una forma lúdica, de juego, mejor, porque sí es cierto que la conducta de morderse las uñas puede llevar aparejado problemas físicos de infecciones, porque se dejan partes del dedo que deben de estar cubiertas por la uña, se deja al aire y no es ninguna buena cosa. O sea, da problemas dermatológicos y hay que hacer lo posible por eliminarlo. Ya te digo, la clave es romper el vínculo entre la situación que lo desencadena, que puede ser más de una. Pero bueno, empezar con la primera, con la que más veces se produce, y luego ir atacando todas las demás. Es una labor que exige enorme paciencia por tu parte. Sí, yo sé que pone nervioso el ver a un niño morderse las uñas cuando está nervioso, y que tu tranquilidad será tu mejor arma. Pruébalo y bueno, a ver qué tal. Me gustaría que nos dijeses qué tal te ha ido, Gema. Bueno, Gema, muchísimas gracias. Suerte con ese problemilla que tienes con tu hijo, que seguro que se soluciona. Vamos ahora con un correo. No nos ha dicho, no nos dice el nombre, simplemente nos ha enviado el correo. A ser posible, por favor, enviarnos el nombre, más que nada para saber a quién nos dirigimos y de dónde sois. Porque, bueno, muchas veces, pues dependiendo de dónde seáis, puede que los expertos tengan una respuesta u otra. Y nos dice lo siguiente, es un poco denuncia, ¿eh? Bueno, un poco no, bastante denuncia. El otro día, al intentar reservar mis vacaciones, me he encontrado con dos personas que no admiten niños en sus apartamentos. Al comentarlo con mis amigos, me dijeron que en Bilbao no admiten niños en algunos locales de hostelería. Nos estamos volviendo locos. No sé dónde reside el problema de esas personas, si es que son dementes de nacimiento o se ha ido haciendo así poco a poco. Bueno, está un poco enfadada nuestra oyente. Ellos no fueron niños, es una vergüenza. Pues hombre, yo considero también que es una vergüenza casi casi tratar a los niños como perros. ¿Qué te parece, Rafa? Pues desafortunadamente sí que es relativamente frecuente esta práctica de impedir la entrada de niños a ciertos ámbitos, a ciertos entornos, fundamentalmente de ocio, para personas que buscan pues tranquilidad, sosiego, paz, etcétera, etcétera, pero eso no puede ser a costa de los niños. A mí me parece una barbaridad. Y cada vez lo vemos más en pues piscinas que no admiten niños, aseguran que no hay gritos, que todo es muy calmado, que todo es tranquilidad, o hoteles o entornos y hosteleros donde no se admiten niños. Hombre, es que a mí me parece, yo no sé si sí porque estoy vinculado al mundo de la infancia, pero me parece una barbaridad. Estas personas, les diría, recuerdo un reportaje que vi sobre pueblos abandonados donde la población había envejecido tremendamente y ya eran muy pocos, pues a lo mejor una docena, 20 habitantes, y las entrevistas que les hacían, lo que más echaban de menos, lo que peor llevaban, lo más duro de la vida así en esos pueblos tan envejecidos, todos coincidían en la ausencia de niños. Dice, es que el que no haya niños por aquí, dice, yo cuando era más joven, pues los veía jugando, los veía saltando, los veía... Pues a todas esas personas que impiden la entrada de niños, les pediría que reflexionasen de una vida sin niños, o sea, porque además es asusta el ver que no hay continuidad, que no hay futuro, porque los niños parece que como que aseguran la continuidad de la especie, el futuro, y que siempre es ilusionante. Y entonces, claro, que en algunos sitios cortan eso, que yo puedo entender que haya gente que quiera cierta tranquilidad, cierta paz en esos momentos, pero no a costa de impedir el acceso a algunos servicios a gente que lleva niños, y yo estoy contigo, me parece una barbaridad. Bueno, pues suerte con tus vacaciones, ya que dices que no encuentras, ojalá encuentres un lugar, y los que te han dicho que no, pues ellos se lo pierden, oye, menos ocupación tendrá. Así que, bueno, vamos con la última pregunta, en este caso nos la envía Merche desde Guadalajara, y nos dice lo siguiente: la escuela infantil de mi hija cierra durante el mes de agosto. ¿No creen que las escuelas no deberían cerrar y, aunque con menos personal, habilitar un mínimo? Somos muchos los padres los que tenemos muchos problemas y no todos podemos tirar de abuelos. Pues Rafa, ¿qué piensas? Bueno, a ver, Merche, vamos a aclarar unas cosillas de momento como cuestión previa. ¿Cuál es el objetivo de una escuela infantil? Para mí son dos. Uno de ellos, y para mí el más importante, es la educación de niños de la población infantil que acoge, el crear ámbitos de experiencia que mejoren su aprendizaje en un entorno afectivo, seguro y salubre. Ese es un objetivo. Y otro, el estar en algún sitio mientras los padres trabajan, que yo entiendo que la organización familiar pues a veces es problemática y a veces exige eso. El que prime uno u otro objetivo es lo que definirá la escuela. Y tiene que ser como un llevarse bien entre los dos objetivos, porque a veces uno interfiere en el otro. Yo sé que hay escuelas que están todo el año abiertas, pero, y a mí me parece acertado, obligan a los niños a tener un mes de vacaciones a lo largo de todo el curso, cuando ellos quieran, pero un mes tienen que estar de inasistencia y no cobran ese mes. No, los padres no tienen que pagarlo, pero es obligatorio cogérselo. ¿Por qué? Porque los niños tienen que compartir tiempo con sus padres. Los niños no pueden estar asistiendo a una escuela infantil, a veces en un horario muy extenso, por cuestión laboral de los padres, y ya digo que puedo entender el problema de organización familiar, no pueden estar sin ver a sus padres prácticamente nada más que sábados y domingos. Los niños tienen que compartir tiempo con sus padres y los padres tienen que compartir tiempo con sus hijos y actividades. En el caso que planteas de agosto, pues yo puedo entender que agosto pues es un mal mes en cuanto a vacaciones, que es más caro, que prefieres cogértelo en otra época porque hay menos gente, lo que sea, pero los padres que trabajamos también tenemos un mes de vacaciones habitualmente, pues aprovechémosle para estar con nuestros hijos. Es lo que te puedo decir, que reflexionemos que un niño puede estar en un centro de infantil ininterrumpidamente, necesita el tiempo de sus padres. A veces sé que es lo más caro que les podemos dar, pero lo que menos tenemos y es lo que más nos cuesta dar, porque también tenemos actividades nosotros, personales, proyectos de vida, lo que quieras, pero hombre, hay que compartir tiempo y actividades con los hijos. Bueno, pues ahí estaban las preguntas de hoy, y esperamos que se hayan podido contestar. Y bueno, ese es un problema al que se tienen que sumar, pero claro, tenemos que entender, como bien decía Rafa, que la escuela también es un lugar donde se va a aprender, a relacionarse, no solo el lugar donde el niño se queda mientras los padres trabajan. Y es bueno también que visiten otros lugares. Rafa, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros contestando las preguntas y te esperamos aquí pronto para seguir intentando resolver las dudas de los oyentes que nos han enviado a rincóninfantil@uac.org. Un abrazo. Muy bien, David. Nada, aquí estoy a vuestra disposición para cuando queráis y puedo ser algo de utilidad. Un abrazo. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Terminamos por hoy este Rincón de la Educación Infantil número 67. Hemos hablado con Amparo Escamilla sobre inteligencias múltiples, cómo desarrollarlas en familia, y ya sabéis que no tenéis excusa, todos los padres, no supone ningún esfuerzo, sino que jugando también podemos despertar esas inteligencias de todos los pequeños y sobre todo tener esa especial conexión y colaborar entre la escuela y los pequeños. Y sobre todo, dedicarles tiempo. Siempre os reclamamos que es el mayor tesoro que le podéis regalar a vuestros hijos. El tiempo y el cariño. También ha estado con nosotros la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha traído dos estudios. Uno que nos habla de los cerebros de los hijos únicos frente a los cerebros de los hijos con hermanos. Y también, ¿qué debemos hacer? Si contarles la verdad y no mentirles, que parece que es la mejor opción. También hemos contestado las preguntas, o mejor, las ha contestado nuestro experto Rafael Sanz, preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uac.org. Y enseguida os vamos a dejar con un cuento, como siempre, un cuento inédito. Y las formas de contactos, decía el email rincóninfantil@uaec.org, también a través de nuestra página web. Si entráis en uaec.org, nada más entrar, veis que pone programa de radio, pues ahí tenéis todos los enlaces para descargar los programas a través de iTunes, a través de iVoox, también nos tenemos en un canal de YouTube, y tenéis un formulario que, bueno, mediante el cual nos podéis hacer llegar vuestras dudas, vuestras sugerencias, en fin, cualquier cosa que nos queráis contar. Y también nos podéis escuchar, además de semanalmente, a través de nuestros podcasts, a través de Radio Sapiens, donde emiten nuestro programa radiosapiens.es, una radio online de carácter divulgativo, donde disfrutaréis también de muchos temas, no solo del Rincón de la Educación Infantil, sino que hay muchos otros programas que os pueden interesar. Nosotros regresamos la próxima semana con más educación infantil, así que recibid un fuerte abrazo, que paséis una feliz semana. Y nos vemos aquí en el Rincón de la Educación Infantil. El Bosque de las Hadas. Érase una vez dos niñas llamadas Jennifer y Yaisa. La primera de ellas era buena estudiante y con un gran corazón. Por el contrario, Yaisa era una pésima estudiante y bastante malcriada. Jennifer vivía en una casa al lado del Bosque Azul. Sus padres eran campesinos y no tenían mucho dinero. Yaisa, en cambio, vivía en una gran casa situada en la colina. Sus padres eran ricos y, por tanto, tenía todos los caprichos que ella quería. Aunque provenían de mundos tan opuestos, eran grandes amigas y desde la guardería habían estado juntas. Los padres de Yaisa se habían opuesto a esa amistad, pero nada pudieron hacer ante el empeño de las chicas en seguir siendo amigas. Como se dijo, Jennifer vivía al lado del Bosque Azul. Este bosque era llamado así por los lugareños, ya que una gran cantidad de mariposas azules habitaban en él. Muchos creían que esas mariposas eran en realidad ninfas y que se apoderarían de todo aquel que se adentrara en el bosque al anochecer. Esta leyenda era alimentada desde hacía muchísimos años cuando desapareció una chica en el bosque y nunca se supo nada de ella. Este suceso hizo que naciera la leyenda del Bosque Azul, leyenda que duraba hasta nuestros días, pasando de generación en generación. Una tarde, Yaisa propuso ir al bosque. «¡No, es peligroso!», respondió Jennifer. «¿Por qué? ¿Tú crees el cuento ese?». «Sí, una vez se lo oí contar a mi abuelo». «Eso son mentiras. Lo que pasa es que tienes miedo y no lo quieres reconocer». «¡No tengo miedo!». «Sí que lo tienes. Eres una cobardica». «No soy cobarde. Está bien. Iremos, pero me tienes que prometer que volveremos antes del anochecer». «Está bien. Lo prometo». Mientras entraban en el bosque, Jennifer se iba arrepintiendo de haber aceptado. «¿Y si fuera verdad la leyenda? ¿Y si no veo más a mis padres?», pensaba la niña. «Oye, Yaisa, me vuelvo a casa». «¿Qué? Que lo siento, que me voy». «Venga ya, si estamos dentro. ¿Me vas a dejar sola ahora?». «Sí, me voy. ¿Vienes?». «Está bien, me voy contigo». De pronto, se escuchó una voz. «¡Bienvenidas a mi reino!». «¿Quién ha dicho eso?». «Yo no he sido», contestó Yaisa asustada. «¡Allí arriba!», exclamó Jennifer. «¿Pero qué es eso?». Miraron hacia arriba y vieron a un ser etéreo que se mantenía suspendido en el aire. Alrededor, cientos de mariposas azules con una extraña forma humana la iluminaban y daban un aspecto extraño a la figura. «¿Quién eres?», preguntaron casi sin aliento las amigas. «Soy Etea, reina de este lugar. Seguramente me conoceréis por el Hada de los Bosques. Las mariposas son sutereis, son mis ninfas. ¿Qué hacéis aquí?». «Nada, solo pasamos a jugar un poco, pero ya nos íbamos». «A jugar, ¿eh? Ajá, os propongo yo un juego». «A ver, díganos». «De las dos, la que me traiga el objeto que pese menos ganará y será conducida fuera del bosque. La perdedora se quedará conmigo para siempre y será convertida en una hermosa mariposa azul». «Señora, no nos puede hacer eso», suplicaron al unísono las dos chicas. «¿Por qué? Habéis invadido mi reino y esta es la única forma de salir. Todas estas mariposas eran personas como vosotros que osaron entrar. Ellas fueron perdedoras. Tenéis una hora. Id cada una en dirección opuesta y traedme ese objeto. El tiempo empieza ya». «No», dijo Jennifer a Yaisa. «No te muevas, tengo la solución». «No, solo quieres ganarme, pero yo conseguiré arrebatarte ese honor». «Tú te quedarás aquí». Esta salió corriendo dirigiéndose a la izquierda, mientras que Jennifer se quedó quieta. «¿Dices que tienes la solución? Espero que así sea, aunque dentro de una hora saldremos de dudas». El tiempo pasó inexorable y al cabo de una hora, Yaisa fue traída en volandas por las ninfas. «Bien, ¿qué tenéis?», preguntó el hada. «Yo esta pluma, ligera como el viento», gritó entusiasmada Yaisa. «¿Y tú?», se dirigió hacia Jennifer. «Yo, aquí lo tenéis». Y cerrando el puño, se lo entregó al hada. «Pero es una broma, aquí no hay nada». «Sí que lo hay, hay aire, ese es mi objeto, más ligero que él no hay nada». «Ingenioso», exclamó el hada. «He aquí mi decisión. Tú, Yaisa, para ganarme has traído efectivamente un material muy ligero, pero has tenido que matar un pajarillo. Has agredido a la naturaleza. Tú, Jennifer, en cambio, has conseguido el material más ligero que existe sin agredir al entorno. Jennifer, eres libre y puedes irte». «No, quiero que mi amiga se vaya. Prefiero quedarme yo», respondió Jennifer. «Increíble. En mis 500 años de vida, es la primera vez que me ocurre algo parecido. Después de esto, creo que las dos merecéis iros a casa. Podéis marcharos». «Gracias, gracias, señora», contestaron al unísono. «Podéis volver cuando queráis. Habéis aprendido la lección más importante de vuestra vida: no agredir la naturaleza».